sorprendente. Me haces inocente, tanto como humano, simple y tan común. El caer en alce tus labios, el llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones sintiendo que va creciendo. Tesa plena luna, ver el sol.